Este es un texto sobre Guillermo Enrique Hudson. Pertenece al libro Vidas de Cuento de Editorial Santillana. Y es así. Es noche de temporal. La lluvia golpea contra los cristales de mi ventana y yo me siento débil y dolorido. Igualmente pido papel y lápiz y que me acomoden un poco las almohadas para incorporarme. Necesito escribir. En estas últimas semanas estuve muy cerca de la muerte y sin embargo, pocas veces he sido tan feliz. Es que no era un anciano encadenado a su lecho de enfermo en una habitación de Inglaterra. Era un chico y estaba lejos, muy lejos de aquí, brincando al aire y al sol. 25 ombúes enormes y centenarios rodean la casa de mi infancia, en lo alto de la loma. Delante de la casa, la llanura verde. Detrás, el arroyo. Dicen que los que permanecen mucho tiempo debajo de un ombú terminan locos. También dicen que el ombú trae terribles desgracias a las casas. Aunque con ombúes o sin ombúes a mi casa. No, Bloom, Bloom. También dicen que el ombú trae terribles desgracias a las casas. Aunque con ombúes o sin ombúes, mi casa está embrujada, porque el espíritu de un esclavo muerto a latigazos por haberse enamorado de su ama, todas las noches se levanta de su tumba y flota hasta aquí. Ahora estoy viendo el cielo rojo del atardecer y los cientos de animales mugiendo y bramando que regresan. Mi madre nos espera con el pan y la leche. Después ella toma un libro y se sienta en la galería. El sol le tiñe la cara. Muchos libros hay en mi casa. A mí me gusta mirar los que tienen dibujos de pájaros. Ya tengo 5 años. Junto con mis hermanos estoy arriba de una volanta porque nos mudamos. Atrás queda los 25 ombúes. Mi nueva casa, las acacias, es almacén y pulpería, y allí la gente puede comprar lo que quiera: yerba, azúcar, cuchillos, muebles y hasta ataúdes. El lugar está llenísimo de ratas que de noche se pasean sobre nuestras camas, y aunque nos tapamos la cabeza, algunas consiguen metérsenos entre las sábanas. En las acacias hay miles de árboles. Me gustan los árboles, sobre todo los duraznos, los cerezos y los membrillos. Y me gustan las flores, como esas violetas que se esconden debajo de una alfombra de hojitas redondas. Pero lo que más me gusta en la vida son los pájaros. Yo sé muchas cosas de los pájaros, porque me la paso mirándolos. En lo alto de un viejo sauce anida la tijereta, siempre vigilante para defender a sus crías de los chimangos. En los álamos vive el cabecita negra. Las urracas ponen sus huevos azules con manchas blancas en las ramas más espinosas de las acacias. Y están los tordos renegridos y el picaflor que llega junto con el churrinche. Hoy vino un maestro. Trick se llama. Es inglés, feo, y a nosotros los chicos nos retuerce las orejas hasta sacarnos sangre. De los 14 perros que tenemos, mi preferido es César. Con sus largas patas y su hocico achatado, César es el jefe de todos los perros. Pero ahora César está flaco y malhumorado y casi no puede ponerse en pie, hasta que se queda muerto. En su entierro el maestro dice: nosotros también moriremos, como el viejo César. ¿Eh? ¿Con que eso es la muerte? Mi madre me consuela hablándome de Dios, y entonces Dios se me aparece, de noche, cuando cierro los ojos. Mide 2 metros, es azul y está parado junto a mi cama. Una tarde el maestro nos pega con un rebenque. Entonces mi padre lo echa. Y yo vuelvo feliz a mis árboles y a mis pájaros. En este momento estoy viéndome en el alfalfar azul que atrae a las mariposas blancas, rojas, negras y amarillas. Y también veo el duraznero en flor invadido por una nube de cotorras. Mi felicidad es tan grande frente a esta lluvia de flores rosadas que no sé qué hacer y corro a esconderme. Y un día me encuentro con los ángeles. Estamos con mis hermanos en uno de los arroyos cercanos a nuestra casa, con patos, cisnes, garzas. Pero, ¿y esas criaturas altas, blancas y rosadas? En hilera vadean el arroyo, hasta que la que va adelante se queda quieta y abre sus magníficas alas, dejando ver un rojo brillante. ¿Son ángeles?, pregunto yo. Son flamencos, contesta uno de mis hermanos. Todos dicen que no hay nada que hacer, que yo soy un chico raro, siempre escondido, con la mirada perdida. Pero mi madre me entiende. Yo no miro al vacío, yo miro los pájaros. Y me quedo bien quieto para que no se asusten. Casi siempre, para mirar mejor, me trepo a los árboles, con un largavistas, y allí estoy las horas, tomando notas y mirando. En la rama más alta del sauce rojo, mi árbol preferido, siento la necesidad de volar. Quiero subir en el aire azul y volar, volar, como la gaviota o el halcón. Claro que también me gusta escuchar los cuentos de los paisanos cuando se juntan alrededor del fuego, el del niño diablo, o el del ombú, o el de aquella mujer, Malta Riquelme. No, claro que también, empiezo no. Claro que también me gusta escuchar los cuentos de los paisanos cuando se juntan alrededor del fuego, el del niño diablo, o el del ombú, o el de aquella mujer, Marta Riquelme, que loca de dolor se convierte en pájaro. No, no quiero contemplar el fin de mi infancia, el desastre económico, la enfermedad que según los médicos en poco tiempo acabaría conmigo, la muerte de mis padres. Por eso vuelvo a mi alfalfar, a mis árboles, a mis pájaros. Y aunque afuera brame el temporal y la lluvia golpee contra los cristales de mi ventana y yo sea un anciano débil y dolorido, me siento tan feliz. De padres de origen irlandés, el escritor y naturalista Guillermo Hudson, 1841-1922, nació en el partido de Florencio Varela. Aunque solo escribió en inglés, por la índole de sus obras debe considerárselo un escritor argentino. En 1874, a los 33 años, viaja a Inglaterra, de la que nunca retornará, en donde publica todos sus libros, entre ellos La Tierra Purpúrea, Mansiones Verdes, El Ombú y otros cuentos, Aves del Plata, Un naturalista en el Plata y la célebre autobiografía Allá lejos y hace tiempo. En la lápida de su tumba puede leerse: amó los pájaros, los lugares verdes y el viento entre los árboles, y vio el resplandor de la gloria de Dios.